Bueno, a ver, vamos a partir fuerte hoy día con extractos de unos mensajes de una vidente italiana que es de Carbonia, Miriam Corsini, y que son muy recientes. Prepárense porque estoy a punto de intervenir. Todo está listo. Estoy a punto de abrirles mi cielo a ustedes, que son mis hijos, encantadores los que me aman y han preferido seguirme y a las cosas del mundo han renunciado a Satanás y han puesto su ser en mí. El mundo está por transformarse. Esta humanidad perversa será golpeada por el brazo del Padre y será puesta en condiciones de castigo hasta que entienda que todo fue creado por Dios y que el único verdadero Dios es Cristo. El Señor que descenderá del cielo en una nube con mi ejército a cuestas. Dicho de otra manera, ¿cómo podrá ser que defienda en una nube con su ejército? ¿Cuáles son su ejército? ¿Son las millones de naves extraterrestres? ¿Las 12 legiones de ángeles que lo van a acompañar? Esas son. María Santísima, contigo, ya en esta tierra, conduce su ejército fiel, a mí, a la victoria. Será una maravilla para todos los hijos de Dios. Abro las cataratas de los cielos. Te abro mi cielo para daros a conocer las bellezas de mi reino. Todo bajo entre vosotros, hijos míos, para contaros las cosas de Dios. Para enseñaros las cosas de Dios, para haceros habitar en Dios, para vivir en Dios por la eternidad, en el gozo absoluto de su infinito amor. Estoy esperando un cumplimiento en la tierra, un acto verdaderamente malvado, un acto que intentará destruir la iglesia de Dios, pero nada podrá destruir mi iglesia. Cuando habla de su iglesia aquí, no se imaginen ustedes las religiones. Iglesia es la comunidad. Iglesia es una palabra de origen griego que viene del griego eclesia, que significa comunidad, comunidad de fieles. Entonces está hablando a los fieles, que no son las personas que van a los templos. Soy tu Dios, soy tu amigo, soy tu madre, soy tu hermano. Yo soy tu Dios, soy el Dios Todopoderoso, yo soy el que creó todo y pronto intervendré para recuperarlo todo y devolvérselo a sus hijos en perfecto amor. Espérenme, hijos míos. Se acerca el caballero de la destrucción. Una gran hambruna se manifestará en esta tierra y mis hijos llorarán lágrimas de sangre. Despierten rápido, hijos míos. Un asteroide está a punto de chocar contra la tierra. Tu sonrisa se convertirá en lágrimas. Tu dolor será infinito. Ahora, en mis benditas almas, oren todos los que están esperando mi intervención. Oren, oren, oren. Cada mes cumplo mis promesas. Cuando menos lo esperes, abriré el cielo para descender entre ustedes y devolverles la belleza de una época cuando yo creé el mundo. Todo debe ser abrazado en Dios. Y todo debe ser nuevo para los hijos de Dios. Tener fe, tener amor y tener caridad adelante este tiempo ya pasó. Lo nuevo está por comenzar. Todo está listo, hijos míos. Todo está listo. No se abandonen a la desesperación. Sean fuertes porque el cielo está con ustedes. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es un mensaje dirigido a los pocos. A pocos fieles que realmente son seguidores y que estoy seguro que distan mucho de estar y pertenecer a alguna religión. Entonces, quería partir con eso, que es muy fuerte y que nos pone en contexto del tiempo en que estamos viviendo. Y seguimos con el tiempo que estamos viviendo. El cuadro de la tensa situación en Europa del Este se está agravando debido al constante movimiento de tropas frente al territorio ruso. Esta semana, Hubo varias reuniones con miras a poner freno a la escalada belicista que viene en aumento en la región del Donbass. El presidente francés, Emmanuel Macron, se reunió este lunes con Vladimir Putin. Y por otro lado, su par de Estados Unidos, Joe Biden, recibió en la Casa Blanca al canciller alemán Olaf Scholz, que ha recibido críticas en la OTAN por su postura nebulosa referente a Rusia. En ambas reuniones se trató la crisis en torno a Ucrania y la supuesta amenaza de una posible invasión rusa. Estados Unidos había movilizado el pasado miércoles a 2.000 soldados adicionales a Polonia y Alemania, así como también de unos 1.000 soldados en Rumania. El portavoz del Pentágono, John Kirby, remarcó que aún no han terminado la suma total de las acciones disuasivas que tiene pendiente realizar Washington. O sea, su movimiento de tropa es una parte de lo que van a movilizar, ¿no? El poderío militar desplegado en varios países tiene supuestamente como principal objetivo la disuasión y defensa contra cualquier agresión de los militares rusos, declara la Casa Blanca, al mismo tiempo que sigue insistiendo en que el gigante polar tiene planes para atacar a Ucrania, algo que los cancilleres rusos lo han negado rotundamente en reiteradas ocasiones. En medio de esta situación, donde el aumento de los suministros de armas a Ucrania también está en el eje de la cuestión, el representante ruso ante la ONU, Vasily Nebenzia, expresó el pasado martes que la militarización de la región choca contra las intenciones de Rusia de poder resolver la situación por vía diplomática y puede acarrear peligrosos desenlaces. La histeria en los medios de comunicación occidentales sobre el conflicto ucraniano está evidenciando que se está preparando el escenario para posibles conflictos. Esto lo anunció este lunes la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova. Esto indica que evidentemente, y esto es muy delicado, se está preparando una provocación. La cantidad y calidad de estas publicaciones, su preparación previa, la falsedad absoluta, perentoria, indica que al parecer se está preparando una parte de acciones provocativas, señaló en declaraciones a Pervi Canal. La representante explicó que ni una sola publicación de los medios occidentales se emite sin pasar previamente por los múltiples filtros de redacción, motivo por el cual se presume que nada se publica porque sí. Esta historia ya dura 2 meses. Quiero decir más. Miren, claramente hay planes y preparativos de cómo este escenario, tal como lo entendemos, ya está escrito, remarcó la funcionaria. Según la portavoz rusa, la clara señal de que Bloomberg publicara erróneamente en su página web el titular Rusia invade Ucrania y luego lo borraron 30 minutos después, evidencia de que todos los escenarios están sobre el tapete. La cuestión es solo cuando se presiona o no se presiona este botón de información. Y esto sugiere que los materiales ya están listos para todas las ocasiones, independientes de la realidad, declaró Zaharova. ¿Se dan cuenta de lo que estoy leyendo? Es tremendamente grave. El Washington Post publicó, por ejemplo, este sábado que Rusia supuestamente está a punto de ultimar los preparativos para una invasión de Ucrania que dejaría 50.000 víctimas civiles y causaría una crisis humanitaria con 5 millones de refugiados. El New York Times tiene una publicación citando una evaluación del alto mando militar de Ucrania. Había planteado que las tropas rusas parecen estar en las fases finales de los preparativos para una acción militar contra su vecino. Como un coro resonando armónicamente, Reuters, citando como fuente dos funcionarios estadounidenses, afirmó mantener cerca de las fronteras con Ucrania casi el 70% de las fuerzas de combate necesarias para una incursión bélica en territorio enemigo. Y planteó que las muertes de civiles podían rondar las 50.000 personas. Por su parte, el portavoz presidencial Dmitry Peskov declaró que estas alarmas de la prensa buscan pintar a Moscú como una gran amenaza y un gran impedimento para resolver el conflicto en la región del Donbass, tratando de terminar dicha situación por medio de las armas. Esto es grave, que se está lo que quieren, como decía yo el programa anterior, Estados Unidos necesita un ambiente belicista porque es la única forma de asustar a todos con el cuco ruso y de esa manera venderles a todos armas y mantener así su economía, no tiene otra forma. Entonces es muy difícil que no se produzca la guerra. Piensen ustedes, queridos auditores, que el presupuesto de defensa de Estados Unidos es hoy día de 780 mil millones de dólares. El ruso es el 10% de eso. El chino es la tercera parte del presupuesto norteamericano, que es, de paso, el segundo presupuesto más alto, el de China. ¿Cuál es la explicación de que Rusia, teniendo un décimo del presupuesto de Estados Unidos, tenga armas mucho más sofisticadas y de mejor calidad y mucho más, está mucho más preparada para la guerra que Estados Unidos? ¿Cuál es la explicación de eso? Bueno, evidentemente que el sistema de gobierno es la principal razón. Los soldados rusos ganan la décima parte que es lo que ganan los soldados norteamericanos. Los costos rusos son mucho menores. Ellos han aprovechado las bombas que tuvieron en la ex Unión Soviética, los aviones de la ex Unión Soviética, y los han modernizado. No han hecho aviones completamente nuevos como los norteamericanos. Y los norteamericanos, a diferencia de los rusos, tienen empresas especializadas en armas que hacen negocio con el gobierno norteamericano, entonces ganan plata, ganan mucha plata. Y entonces, evidentemente que eso sube los costos para la defensa norteamericana. Y lo otro que hay que considerar es que Estados Unidos tiene 856 bases norteamericanas que mantener fuera de su frontera, y eso cuesta plata. Mucha plata. Entonces, por eso que el presupuesto norteamericano es tan alto y, sin embargo, no tiene las armas hipersónicas que tiene Rusia, China y Corea del Norte, incluso, que tiene armas hipersónicas. Entonces, no son muy eficientes los norteamericanos, parece, en la producción de sus cosas. No es que yo defienda a los rusos ni a los chinos, pero es evidente, o sea, no, son hechos indesmentibles, las pruebas están a la vista. Bueno, aquí hay una cosa que no podemos dejar de mencionarla. La tecnología humana es incapaz de salvar a los niños. En este caso, ustedes habéis demostrado que solo os anima la presunción y el orgullo blasfemo. Vuestra inteligencia es capaz de servir con diligencia al mar y a la muerte. En Vermicino, Italia, ha ocurrido una tragedia que debe inducir seriamente a meditar y sacar conclusiones aún más preocupantes. Un niño se sacrificó para enseñar a los hombres, espectadores y actores, que los problemas más importantes para la supervivencia no han sido resueltos y que en los verdes prados de la vida se siembra con cínica indiferencia la semilla del mal mortal. Esto es un niño que la muerte, un niño que se llama Alfredino, que cayó en un pozo y fue muerto de hambre y frío después de 3 días porque nadie lo vio. Esa es la indiferencia del hombre. En Marruecos, de hecho, otro niño de solo 5 años, Rayán, ha muerto al caer en un pozo en el campo de Chefchaouen, después de 100 horas en el frío, solo, sin comida y sin oxígeno. El cuerpo de Ryan se apagó anoche, esto fue el 5 de febrero. Los rescatistas llegaron demasiado tarde y el mundo entero, tras un primer momento de euforia con la noticia lanzada y luego desmentida de su rescate, cayó en un profundo dolor y desconcierto. Pero el mundo no es digno de llorar a este niño, porque la muerte de Ryan se debe a esta humanidad nefasta. Después de 4 décadas, la humanidad no ha aprendido la lección porque sigue desarrollando tecnologías que procrean muerte y opresión. La tecnología y la ciencia no están al servicio de los demás, no están al servicio de la solidaridad y de la evolución, sino de la involución, la opresión, el egoísmo, la violencia y la muerte. La humanidad, por esta razón, ha fracasado. Esta humanidad prefiere proteger el lucro, el poder, la conquista, antes de proteger los derechos humanos, las almas indefensas, los niños y, por tanto, a Dios. La tecnología humana está al servicio de la autodestrucción y no de la vida. Ryan ahora ha sido acogido en el reino de los cielos, sin lugar a duda, en los jardines del Edén. Esta humanidad, en cambio, está condenada a vivir la muerte segunda en este planeta donde, como dijo Eugenio Siragusa hace 40 años, se siembra la semilla del mal mortal. Una reflexión de Rasputín, que me pareció muy interesante. Toda revolución pretende romper las cadenas de la esclavitud, pero una vez rotas, ya están preparadas otras cadenas. Desde los tiempos de las cavernas, nada ha cambiado y nada cambiará, porque siempre se impondrá el más artero, el más astuto y a menudo el más corrupto. Cuando los tiempos estén cercanos al precipicio, o sea, ahora, el amor del hombre hacia el hombre será una planta seca. Es así hoy día. En el desierto de aquel terreno florecerán solamente 2 plantas, la planta del provecho y la planta del egoísmo. Las flores de estas plantas podrán ser, sin embargo, cambiadas por las flores de la planta del amor. Toda la humanidad en este tiempo maldito será engullida por la indiferencia. Ay entonces de los que sufran, de los ancianos, de los inválidos, de los afligidos de corazón, porque estarán solos en un mar de gente. Y ay de los puros de corazón, de los simples, de los hombres con el corazón de niño, porque serán ultrajados y ridiculizados. Cuando oscurezca el triste día del Homo sapiens, no quedará más que el desierto de la nada, porque precisamente la planta del amor fraterno estará muerta desde hace tiempo. Y el amor fraterno es la gran medicina. Las verdades de Dios son hechas distintas por los hombres, pero la llama es única. Grigori Rasputin. No, me gustó mucho, por eso que la quise compartir con ustedes. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando muchas cosas respecto de la muerte, y cuando escuché parte del programa de la semana pasada, me di cuenta que había algo que no les había dicho. Cuando mencionamos que la ciencia decía que, o los médicos decían, que las personas sufrían alucinaciones cuando en realidad veían cosas del otro mundo, veían luces. Faltó decir que, claro, recalcar que no solo lo veían ellos, sino que hay muchos testimonios, por eso que les leí tantos testimonios de otras personas anexas al enfermo o al moribundo en este caso, que veían muchas cosas, sentían muchas cosas. Y por eso que eso le da con una mente amplia le da credibilidad a la vivencia que está teniendo el moribundo. Pero también es muy importante porque ellos dicen que son alucinaciones del cerebro. Siguen los médicos pensando que el hombre piensa con el cerebro. Hay miles, miles, no sé si millones, pero miles de testimonios de personas que han estado en estado de coma, han ido al túnel, han visto el túnel y han vuelto porque han sido enviados de vuelta. son personas que han estado viviendo en alguna medida el tránsito hacia la muerte. Y esas personas han tenido la capacidad de describir con pelo y señales, por ejemplo, en una, me acuerdo en una operación que a alguien se le cayó una herramienta determinada de las que están usando en la operación, y el muerto cuando volvió, en circunstancias que no había ninguna otra persona ahí, le contó a los médicos lo que había pasado. Entonces, ¿qué me puede decir que esa persona, cómo pudo ver eso si estaba en coma? Él lo vio desde el techo de la pieza, porque él vio su operación desde arriba. Entonces, ese tipo de testimonio echa por tierra esas opiniones de médicos de que hablan de que son alucinaciones del cerebro. Vamos a seguir con este tema, la segunda parte de este tema, porque es muy importante, y continuarlo después con la segunda parte de la reencarnación, porque es muy importante también en circunstancias de los tiempos que estamos viviendo. Los que están al lado ven prodigios y luces. Soy una enfermera del turno de la noche y he estado durante 30 años trabajando muchos de esos años en cuidados intensivos. Escribe otra experiencia desde Marilyn. Muchos de mis pacientes han muerto y vuelto. Han visitado el cielo, el infierno. Algunos ven las cosas más increíbles cuando el velo se adelgaza entre este mundo y el otro en sus viajes hacia el cielo. Hay casos, afirma un investigador clave en el campo, en el que los que están en la cabecera comparten la experiencia de la muerte, la transición con el moribundo. El día que murió mi madre, mis dos hermanos, mi hermana, mi cuñada y yo, estábamos todos en la sala, dijo una mujer de Atlanta al investigador. Mi madre no había dicho una palabra en varias horas y estaba respirando con un patrón irregular. Nosotros estábamos muy molestos porque mi madre había estado en un curso de descenso y sabíamos que era el final. De repente, una luz brillante apareció en la habitación. O sea, habían varios testigos ahí. Mi primer pensamiento fue que un reflejo brillaba a través de la ventana de un vehículo que pasaba por el exterior. Incluso mientras lo pensaba, sin embargo, sabía que no era cierto, porque no era cualquier tipo de luz de esta tierra. Le di un codazo a mi hermana para ver si ella también lo veía, y cuando miré, sus ojos eran tan grandes como platos. A la vez vi a mi hermano literalmente jadear. Todos lo vieron juntos. Entonces mi madre acababa de expirar e hicimos todo tipo de suspiro de alivio. ¿Ve? Esto justamente es el relato que les doy para acallar todas esas opiniones de la ciencia médica absurda que dicen que son alucinaciones y le bajan el perfil a todo este tipo de cosas porque ellos no pueden quedarse con algo que no entienden. Todo tiene que ser con sus explicaciones médicas. En ese momento vimos luces brillantes que parecían reunirse alrededor y trabajando, no sé cómo llamarlo, en una puerta de entrada. Estar al lado de esto fue una sensación de alegría completa. Podría haber sido un rayo de luz como este, pero más potente, el que creó la imagen de la sábana santa. Pregunta. La revisión de la vida. Otros han experimentado la revisión de la vida de las personas al partir. Llamo a estas experiencias empáticas de muerte, dice este autor. Otro pariente vio en la habitación comenzar una luz de forma diferente que parecía cambiar de forma cuando murió su madre, viendo una película levantándose desde ella. Un médico canadiense llegó a ver un paciente que parecía extrañamente iluminado de pie al final de un pasillo del hospital mirando algo. Cuando el médico se acercó, se dio cuenta que esta persona que tenía una enfermedad pulmonar obstructiva crónica grave Estaba mirando a un cadáver en una camilla, el suyo. Había un tipo de luz que emanaba de él, una luz clara, y sentí como si estuviera viendo a su alma, dijo este hombre de la medicina. O sea, son testimonios brutales. En un destello, el paciente desapareció en un campo de luz dorada brillante. Había una sensación de alegre energía rondando hacia atrás y adelante, como si presencias invisibles hubieran estado allí para ayudar. Aún otro vio dos pilares de luz cuando un familiar expiró. Dijo una mujer llamada Gail, que fue testigo de la muerte de su hermana. De hecho, sentí que dejaba su cuerpo. Me incliné para darle un abrazo y sentí su pase a través de mí como un impulso de energía. Era realmente una explosión de felicidad y liberación. Y un testigo más de repente se encontró reviviendo una escena de la vida de su abuelo, moribundo, justo antes de partir. Y en el momento de la muerte, según él, para ver un balón de oro crecer en el pecho de su abuelo. La primera regla que tenemos que hacer para no como actuar en estos casos es no digas esto no sucede o no están aquí. ¿Qué está pasando? Pregunta qué está pasando, qué ves, dónde están, quiénes son. Tus preguntas pueden ser realmente de ayuda. Y quizás sea una de las últimas conversaciones que tengas con el moribundo. Realmente no tiene sentido decir al moribundo que crees que está alucinando y que las cosas que él está viendo no están allí. Por el contrario, deberías alentarlo a que te cuente más sobre su visión, porque tienes que considerar que tal vez se le están apareciendo familiares que le están ayudando a hacer el pasaje. Y en ese caso deberías decirle que es genial que su familiar esté aquí para ayudarlo y que tú estás contento de que esté sucediendo eso. Negar esta realidad que vive el moribundo, lo único que hará es separarte de él. Por el contrario, es el momento de unirte más profundamente con su vida. Nos han creado para pensar como dice en el refrán, venimos a este mundo solos y nos vamos solos. Por lo que solemos pensar que la muerte es un evento solitario. Sin embargo, estos testimonios nos informan que probablemente no sea verdad que estamos solos en el momento de cruzar el velo. Probablemente haya compañeros invisibles para ti, pero visibles para el moribundo, que lo auxilian en ese dramático momento. Entonces, el momento de la partida al pasaje es el momento más importante para cada alma. El momento de partida de la vida terrena está repleto de relatos de familiares y de aquellos que por distintas causas han regresado. Sus historias nos dan paz, seguridad, confianza y alegría por los que se van y por los que le acompañarán luego. Entonces, continuamos. Con el tema que habíamos empezado a hablar la semana pasada, la idea de la reencarnación para los antiguos griegos la llevaba el eminente filósofo Platón, así como Pitágoras. Explican que la causa de las reencarnaciones del espíritu es el apego al mundo, los anhelos, los sentimientos, las posesiones, son todas una ilusión que produce el apego a la vida material. Mediante su encarnación en vidas sucesivas, el alma individualizada tiene oportunidad de perfeccionarse, redimirse, librarse de las consecuencias de sus acciones y salir fuera de la rueda de nacimientos y de la ley de causalidad que le hace sufrir los resultados de sus actos. Aquí es donde tiene lugar la redención de sí mismo por sus propias fuerzas. Dicho proceso que el hombre debe llevar a término en sus existencias consiste en lograr el verdadero reconocimiento de la sola existencia del Brahma o Dios creador. Brahma es, le dicen los hindúes a Brahma, a Dios. La materia espiritual, al separarse de Dios o principio absoluto, se transforma, según Pitágoras, en lo que denomina el alma. Dicha alma individual pasa en diversas existencias por varias encarnaciones, siendo para ella cada vida un periodo de prueba y expiación de culpas o de obtención de recompensas por las buenas acciones. A semejanza del karma hindú, tras la purificación que se consigue en dichas reencarnaciones, el alma se libera del ciclo de nacimientos y vuelve a fundirse en lo divino. Cuando el alma se libera de ese ciclo, por eso que ha sido dicho, conocer la verdad y ella os hará libres. Libre justamente de este ciclo de nacimientos. Dejamos los cuerpos, no necesitamos los cuerpos físicos ya. Seguimos encarnándonos, pero solo como alma. Entonces vivimos en los mundos invisibles, vivimos un mundo sin los sufrimientos que tenemos en este mundo. Siempre existe una retribución adecuada para una vida inmoral. El mal amo reencarna como esclavo. Miren, ¿eh? Escuchen esto. El mal amo, un amo que ha sido brutal, reencarna como esclavo y el rico injusto como pobre. Aquel que mata a su madre reencarna como mujer y es muerto por su hijo. En medio de esta cadena de causas y efectos, el alma aspira siempre a unirse con el uno, pero solo las almas que dominan su cuerpo pueden conseguirlo. Aquellos cuyas almas son puras y han perdido la atracción de lo corpóreo, de lo material, dejan de depender del cuerpo y pasan a la región del ser y de la divinidad que no puede ser aprendida por la visión humana. Así encontramos que en todas las culturas distribuidas en el mundo, de una u otra manera, tenían conocimiento del concepto de la reencarnación, por lo que los estudios históricos de carácter cronológico regresivo parecen indicar que todo este cúmulo de postulados sobre la reencarnación no se desarrolló en Occidente de manera espontánea, sino que era consecuencia de una influencia oriental. Arthur Schopenhauer, filósofo alemán, el más brillante del siglo XIX, asegura que la India, a través de Egipto, influyó en el Evangelio cristiano. Bien, hasta aquí el concepto de transmigración de las almas que encontramos en Oriente y Occidente antiguo. Ahora pasaremos a analizar la reencarnación como una idea permanente entre los que permaneció entre los primeros cristianos. Muchos de los padres de la iglesia cristiana aceptaban la enseñanza del cristianismo esotérico, que defendía la verdad de la reencarnación. No puse por escrito todo lo que pienso, pues hay un cristianismo esotérico que no es para toda la gente, dijo San Clemente de Alejandría, entre el 150 y el 220 después de Cristo. El alma vive más de una vez en cuerpos humanos, pero no puede recordar sus experiencias anteriores. Diálogo con Trifo, de Justino Mártir, de entre el 100 y el 165. Estos son los llamados padres de la iglesia. Orígenes de Alejandría, otro de los padres de la iglesia, y descrito por San Gregorio como el príncipe de la enseñanza cristiana del tercer siglo, escribió: Cada alma viene a este mundo fortalecida por las victorias y debilitada por las derrotas de sus vidas anteriores. Considerado el padre de la ciencia de la iglesia, Orígenes, que es entre el 185 y el 254, sostenía: la preexistencia del alma es inmaterial y por tanto sin principio ni fin de su existencia. Las predicciones de los evangelios no pueden haberse hecho con la intención de una interpretación literal. Hay un progreso constante hacia la perfección. Todos los espíritus fueron creados sin culpa y todos han de regresar por fin a su perfección original. La educación de las almas continúa en mundos sucesivos. El alma frecuente encarna y experimenta la muerte. Los cuerpos son como vasos para el alma. la cual gradualmente vida tras vida debe ir llenándolos. Primero el vaso de barro, luego el de madera, después el de vidrio y por último los de plata y de oro. De alguna manera está haciendo una analogía con la purificación y la evolución de los cuerpos. El vaso de oro es el que, por supuesto, el cuerpo que está a punto de liberarse. ¿Por qué la reencarnación ha desaparecido de la religión cristiana tal y como la conocemos hoy? Es difícil de creer, pero quien proscribió el concepto de reencarnación del cristianismo fue un emperador romano, y lo hizo por propósitos mundanos. A principios del siglo IV, las más fuertes facciones cristianas pugnaban unas con otras por influencia y poder, mientras que al mismo tiempo el imperio romano se desmoronaba. En el año 325 después de Cristo, para restablecer la unidad del imperio, el dictador absoluto emperador Constantino convocó a los líderes de las facciones cristianas en pugna al concilio de Nicea. Él les ofreció estar a favor de los cristianos si ellos resolvían sus diferencias y acordaban un credo único. Esta unidad hizo que a todas las creencias que eran conflictivas con el nuevo credo serían descartados. Por tanto, las facciones y los escritos que sostenían la reencarnación fueron desechados. Aparentemente, algunos cristianos seguían creyendo en la reencarnación después del concilio de Nicea, porque en el año 553 después de Cristo, la Iglesia tuvo la necesidad de considerar de nuevo el concepto de la reencarnación y condenarlo explícitamente. En este concilio de Constantinopla, el concepto de la reencarnación, junto con otras ideas como preexistencia del alma, fueron decretados como un crimen merecedor de la excomunión y condenación. El Papa Virgilio de la época se opuso fuertemente al concilio y no estuvo presente en ninguna de las deliberaciones. O sea que el Papa Virgilio en ese entonces estaba de acuerdo con la doctrina. Jamás aceptó que la doctrina de la reencarnación fuera proscrita del credo cristiano. O sea, el Papa ese estaba de acuerdo con la reencarnación. El concilio, bajo el total control del emperador y en ausencia del Papa, que estaba de acuerdo, que era disidente de lo que querían hacer, elaboró una serie de anatemas. Dichos documentos fueron conocidos a partir de entonces. Por eso que decimos nosotros siempre, cuando entró el mal a la Iglesia Católica, ahí entró el mal. Ahí, eliminando las doctrinas espirituales, la esencia de la espiritualidad, que es la evolución a través de la reencarnación, y poniendo solamente ritos y dogmas para que la gente fuera ignorante. Dos de los anatemas elaborados por el emperador Justiniano son los siguientes: quien dijese o pensase que las almas humanas preexistían como espíritus y padres santos que llegaran a saciarse de la visión de Dios, se volvieron malas y que debido a esto el amor divino dentro de ellas se extinguió, por tal movido se convirtieron en almas condenadas a ser encarnadas en cuerpos como castigo. Que este sea anatema. Que dijese pensase que el alma del Señor preexistía unida a Dios y el Verbo antes de la encarnación y su concepción en la Virgen, sea anatema. En este evento presidido por un monarca romano y no por un religioso, que el cristianismo condena la idea de la reencarnación, es a partir de entonces que la noción de la reencarnación desapareció del pensamiento cristiano en Europa, y muchos creen, todavía hasta el día de hoy, que la no aceptación de la reencarnación es un verdadero dogma inspirado. Encontramos el libro La causa, el principio y el uno, de Giordano Bruno, en 1500 a 1600, quien fuera quemado vivo por sus ideas. En él leemos, todo se transforma, nada se destruye, el alma no perece con la muerte, cambia su primera vivienda por una nueva, hay una circulación ascendente y descendente de las mónadas son los espíritus, o principios de las almas. ¿Qué encontramos en la Biblia? Porque se dice que en ella no se hace mención a la reencarnación, y eso es falso. Lucas 1, 13, 17. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará un hijo, y lo llamarás le pondrás el nombre de Juan, y tendrás gozo y alegría, porque será grande delante de Dios, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios. Él irá delante de Dios con el espíritu y el poder de Elías. ¿Qué significa eso? Porque le pidió, el ángel le dijo que tenía que ponerle nombre Juan. Zacarías era un sacerdote de la época que fue el padre de Juan el Bautista. Y Elizabeth, una mujer, su esposa, eran bastante viejos. Y no saben cómo. Cuando el ángel le dijo que iba a tener un hijo, él no lo creyó. Por eso que quedó mudo hasta que nació Juan. Y entonces dice claramente el ángel, este es el arcángel Gabriel, el que le dice que irá delante de Dios con el espíritu y el poder de Elías. Elías había vivido 700 años antes. Entonces, ¿cómo tenemos que llamarlo a esto, mis queridos auditores? Jesucristo entregó su enseñanza en forma estratificada para el círculo interno, o sea, sus discípulos, sus apóstoles, y para el círculo externo, que era la masa, para lo público y para lo privado, como claramente lo destacan estos versículos bíblicos y entendemos por lo siguiente. No deis a los perros las cosas santas, ni echéis vuestras perlas a los cerdos, porque a vosotros se os ha dado conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no se les ha dado. Por eso les hablo en parábolas, porque ellos mirando no oyen, perdón, mirando no ven y oyendo no escuchan ni entienden. Cada uno está preparado. Jesús habla en parábolas por dos razones. Primero, para que cada uno escuche y entienda lo que está preparado para asimilarlo. Y segundo, para que quienes no entienden, al no entender, no destruyan la palabra de Dios, no destruyan el Evangelio. Esa es la idea de por qué se habla en parábolas. Esa es la razón que tiene el hablar en parábolas. En la Biblia existen suficientes referencias al fenómeno de la reencarnación, las cuales permitan argumentar que el antiguo pueblo de Israel conocía el concepto de la reencarnación. Para los cristianos en particular, las citas más importantes sobre la reencarnación pueden ser encontradas en las propias palabras de Jesús en los evangelios. Por ejemplo, Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién es el hombre? ¿Quién es el Hijo del Hombre según aquello que dice la gente? Porque esto ocurrió cuando Jesús los mandó a predicar de dos en dos. Y volvieron y le respondieron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o algún otro profeta. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es posible que sea? Ahí queda en evidencia que la reencarnación no es una cosa de la conciencia común. Porque si era Jesús, ¿cómo va a ser otra persona? Si no hubieran creído en la reencarnación, no podrían haber preguntado ese tipo de cosas, no podrían haber hecho ese tipo de observaciones. Es cuestión de tener criterio mínimo. En Mateo 17, 10 al 15, los apóstoles preguntan a Jesús sobre la venida de Elías. El maestro responde, es verdad que Elías debe venir a restablecer todas las cosas, pero yo os digo, Elías ya vino y los hombres no lo habrán reconocido. Entonces los discípulos comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Recordemos que el ángel había dicho al padre de Juan que él vendría con el espíritu de Elías, o sea, era Elías en el fondo. Otro pasaje bíblico explica la noción de las vidas sucesivas. Es aquel que del nacido ciego, referido en Juan 9:1-2. Jesús pasando ve a un ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿quién ha pecado? ¿Él o sus padres? La respuesta fue, para que las obras de Dios sean manifiestas en él. Claro, justamente para que él pueda hacer el milagro Pero si la respuesta, o sea, si la pregunta hubiera sido una aberración, Jesús lo hubiera corregido de inmediato. Entonces, no se habría detenido a contestar a sus discípulos su falta de comprensión o la inutilidad del gesto. Por lógica debemos admitir que no podía ser el feto el que hubiera pecado en el vientre de su madre. En todo caso, la idea más conforme a la tradición hebrea era que el hombre había nacido ciego en castigo por los pecados cometidos por sus padres. Pero por las enseñanzas de los esenios, que eran los maestros de la época, que eran los iniciados de la época, donde estudió Juan el Bautista y estudió el mismísimo Jesús, transmitía por Jesús en virtud de la preexistencia de las almas, el ciego habría pecado antes de nacer, o sea, en una vida anterior. Igualmente significativa resulta la respuesta de Jesús a Nicodemo, que se asombró de la afirmación del maestro: en verdad te digo que ninguno podrá entrar en el reino de Dios a menos que no nazca de nuevo. O sea, significa que hay que nacer de nuevo muchas veces para poder entrar al reino de Dios. Nicodemo, no habiendo entendido cómo un hombre de su edad pudiese nacer nuevamente, pregunta: ¿se puede nacer más veces cuando se es viejo? ¿Se puede entrar en el seno de la propia madre y nacer una segunda vez? Y el maestro regañó su ignorancia diciéndole: ¿tú eres doctor en Israel e ignoras estas cosas? La reencarnación es una creencia según la cual, después de la muerte, el espíritu regresa a vivir en otro cuerpo, olvidando la vida pasada. Se trata, sin lugar a dudas, de un vastísimo argumento que ha estado y ha sido tratado bajo varios puntos de vista, pero implica sobre todo la toma de conciencia que todo aquello que nos circunda es vida y que el ser humano y que el, perdón, y que el ser humano es la expresión formal material de una esencia individual espiritual. Parece que tenemos una pregunta antes de continuar. Jesús se reencarnó en otro cuerpo cuando murió y volvió a la vida. Y cuando se fue al cielo, ¿lo abdujeron? ¿Dónde está? Pregunta Fresia Rodríguez. Querida Fresia. Fresia, querida, mira, Jesús no se reencarnó en otro cuerpo, porque Jesucristo, porque ya estaba cristificado, era un ser de la sexta dimensión. Él no necesitaba reencarnarse. Jesús, el Hijo del Hombre, Jesucristo, su cuerpo fue muerto, como tú sabes, pero Cristo, que lo compenetraba, lo hizo recomponer su cuerpo. Todos los latigazos, cuando él resucitó, no estaban, desaparecieron. Solamente le dejó los estigmas para mostrar que era él, como una señal de la crucifixión. Él no necesita reencarnar, él no está en la rueda, él se liberó de esa rueda que estábamos hablando. Entonces, él no necesita la reencarnación, él ya pasó eso, él es el Hijo de Dios. Entonces, es Dios mismo encarnado. Entonces, él no necesita eso. Entonces, ahora, el Cristo se encarnó, Cristo, no Jesucristo. Cristo se encarnó en muchos otros planetas donde lo aceptaron y él redimió a esas civilizaciones, como lo podría haber hecho con nosotros si nosotros, en vez de escoger a Barrabás, o hubiéramos escogido a Jesús. Pero nosotros hicimos lo peor que podíamos haber hecho, haberlo negado después de haber visto todo lo que él hizo, y bueno, y lo crucificamos, pero no nos condenó, nos dio una oportunidad más. A pesar de todo lo que hicimos con él, a pesar de todo el poder que tenía, él tenía el poder para hacer cualquier cosa. Y resulta que por amor no se defendió, se dejó crucificar y con eso nos dio una oportunidad más. Y en este momento tenemos la oportunidad, ahora ya no como humanidad, sino para alcanzar la redención o la salvación por medio de nuestras obras. Y en el Nuevo Testamento Él nos dejó claro lo que teníamos que hacer para alcanzar esa salvación. Tenemos que servir al prójimo, así se sirve a Dios. Tenemos que defender a los justos. Tenemos que defender la verdad. No tenemos que pertenecer a una religión. Ni siquiera tenemos que creer en Dios. Solamente tenemos que hacer el bien al prójimo. Ayudar al prójimo, ayudar al que sufre. Comprender al que sufre. Cobijar al que sufre. Eso es lo que tenemos que hacer. Y ha sido dicho en el Evangelio muy claramente. Entonces, seguimos. ¿Tenemos otra pregunta? Otra pregunta, siempre me ha llamado la atención. ¿Qué hicieron con Jesús para que naciera? ¿Lo pusieron ser angélico, lo alienígena? ¿Fue una fertilización in vitro? Pregunta la señora Sandra Ruiz. Señora Sandra, a ver, para que naciera, como se dice, del Espíritu Santo y no hubiera intervención ni una relación sexual, él, la Madre Santísima, fue fecundada por un espermatozoide que venía del Cristo mismo. Esto es muy complejo, es un tema muy complejo. ¿Qué es esto? ¿Qué es un espermatozoide de luz que fue inoculado por los seres de luz? Y una vez que fue inoculado en el vientre de la Madre Santísima, se materializó. Y ahí se produjo la fecundación del óvulo de la Madre Santísima. Esa fue una fecundación cósmica. Y no fue una fertilización in vitro, no. Es una cosa totalmente distinta. Y esto, claro, cualquiera que me escuchara, un cura, yo creo que le da un infarto al corazón. Pero estas son enseñanzas que nos dieron los seres extraterrestres. Entonces, la verdad es que es un tema apasionante, pero es complejo hablarlo porque hay gente que le choca. Entonces, es un tema que de alguna manera no se habla abiertamente, ¿ya? Pero es una fertilización cósmica. De hecho, a la Madre Santísima le hicieron también una cesárea cósmica, porque ya permaneció virgen y después no le quedó ninguna huella, nada, nada, nada. Entonces, y fueron muchos seres los que intervinieron en el nacimiento de la Madre Santísima. Entonces, fue una cosa maravillosa eso, una cosa que no es de este mundo, por cierto. Ellos pueden manipular la luz como nosotros manipulamos la plasticina. Ellos pueden hacer cualquier cosa con la luz. Materializan y desmaterializan la luz como quieren. Son cosas que nosotros no entendemos, por cierto. Entonces, seguimos. Estábamos hablando. ¿Pero qué nos dice la ciencia en pleno siglo XXI? Hoy en los Estados Unidos se ha formado una asociación de 300 psiquiatras que experimentan la regresión hipnótica como prueba de sostener la reencarnación. Se han verificado numerosos e impresionantes casos de recuerdos de vidas anteriores. A la hora de hablar de la vida y de la muerte en la religión y en las filosofías, hablar de cuerpo, alma, nunca se ha podido lograr consenso para definir tales consensos. Sin embargo, un ruso asegura haber dado una evidencia real de cómo el alma abandona el cuerpo cuando una persona fallece. Es el científico ruso Konstantin Korotkov, quien fotografió a una persona en el momento de su muerte con una cámara bioelectrográfica. La imagen tomada mediante un método de visualización de descarga de gas, una técnica avanzada de fotografía Kirlian, muestra el alma abandonando el cuerpo poco a poco. La técnica desarrollada por Korotkov, quien es director del Instituto de Investigación de la Cultura Física de San Petersburgo, avalada como una tecnología médica por el Ministerio de Salud de Rusia. Stuart Hameroff y su colega Sir Roger Penrose, científicos de renombre internacional, se suman a la idea de la persistencia del alma, como el doctor Dick Strassman, que cree que la entrada del alma en el cuerpo humano se produce a través de la glándula pineal. Estos científicos demuestran que el alma no muere, sino que vuelve al universo manifestando la conciencia, es el conocimiento inmediato que tenemos de nosotros mismos, de nuestros actos y reflexiones, pero también de la capacidad de los seres humanos de verse y reconocerse a sí mismos y de jugar con esa visión de reconocimiento. Giorgio Bongiovanni nos dice: la reencarnación es una ley universal indispensable para la evolución espiritual del hombre. La ley perfecta por excelencia, causa y efecto, lo que siembras recoges, la verdadera manifestación de la infinita misericordia del Altísimo Padre Creador del cielo y de la tierra, y al mismo tiempo la expresión suprema de su santa justicia. El poder tiránico y diabólico siempre ha intentado esconder esta gran verdad por miedo e ignorancia, para esclavizar y someter a las almas. Pero la verdad, gracias a los maestros de Oriente y al mismo maestro de los maestros, Jesucristo, ha triunfado sobre la mistificación. Os invito a meditar y a deducir. Él dice también que es también verdad que Dios, así como es amor purísimo, es también sublime justicia. Antes de renacer el espíritu se programa la experiencia que deberá vivir en la vida. Después la interpreta y la vive. Por la ley del libre albedrío se tiene la posibilidad de amplificar o modificar el programa, que en todo caso, en una vida sucesiva, debe ser cumplido. Por lo tanto, el libre albedrío no puede cambiar completamente el programa porque su elección fue realizada en el mundo espiritual. A este nivel, el libre albedrío es más amplio y la elección de vivir una experiencia positiva o negativa es realizada en base a la voluntad de vivir una lenta o rápida evolución. Resulta natural preguntarse, ¿de qué cosa depende esta voluntad? El hecho es que también en el mundo espiritual existen distintos grados de evolución con distintos grados de conciencia y de inconsciencia. La cura o la clave para polarizar estos grados de frecuencias espirituales y divinas es el amor. Jesucristo nos ha enseñado que con el amor se puede cambiar el karma personal y el colectivo. El individuo, dándose cuenta que es el único responsable de su suerte, puede solo mejorar y progresar espiritualmente extendiendo este bien a los demás. Así como lo transmiten y nos dan el ejemplo los espíritus especiales, iluminados, que se encarnan para misiones específicas. Por ejemplo, un ejemplo reciente fue el dejado por la Madre Teresa de Calcuta. Como último punto de referencia importante, considero son las enseñanzas de Jesucristo, que nos vino a mostrar en su vida, en su sacrificio y su amor por los demás, cuál es el camino de nuestra salvación o el camino para romper con la rueda de encarnaciones. Por eso, Él dice que si creemos en Él y en su Padre, obtendremos la vida eterna, ya no entraremos más en la rueda de las reencarnaciones. Algunos versículos de la vida eterna, diálogo de Jesús con Pedro, dice, entonces Pedro, al verlo, dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿y a ti qué? Sígueme. Por eso el dicho se propagó entre los hermanos de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino yo quiero que se quede hasta que yo venga, ¿y a ti qué? Se refería, este versículo se refiere a Juan el apóstol, que era el amado, el discípulo más profundo, el más iniciado de todos los discípulos, el más adelantado espiritualmente era Juan el apóstol. Y el único, queridos auditores, piénselo bien, el único que estuvo a los pies de la cruz. Los otros apóstoles, encabezados por Pedro, estaban escondidos, recuérdenlo ustedes. Estaban escondidos y estaban muertos de miedo. En cambio, él y su madre estaban ahí, en la cruz, a los pies. El único que dio la cara, porque era el más adelantado, o sea, no tenía miedo a la muerte. Entonces, Juan, si él dijo que si yo quiero que se quede hasta que yo venga, ¿y a ti qué? ¿Qué significa eso? ¿Que iba a tener una encarnación y iba a durar 2000 años? No. Significa que él iba a encarnar cuando él, que Juan iba a estar cuando Jesús vuelva, con el apóstol. De cierto os digo, el que oye mi palabra y que cree el que me envió, entonces tendrá vida eterna y no será condenado, sino que pasará de la muerte a la vida. El que ama la propia vida la perderá, pero el que aborrece su vida en este mundo la guardará para la vida eterna. Jesucristo nos mostró que la muerte no existe. Su resurrección al tercer día y dejándose ver a sus apóstoles y permitiendo que lo tocaran, les demostró que Él estaba vivo y cumpliendo sus enseñanzas, es decir, creyendo en Él y en quien le envió su Padre, ya no estaría dentro de la rueda de las encarnaciones, sino que estarían en la vida eterna. Nosotros nos basamos y queremos transmitir que la sabiduría infinita de la divina justicia ha establecido la ley de la reencarnación. Así de igual, así de consoladora y en pleno respeto de nuestro libre albedrío, dejándonos la elección y la posibilidad de hacer nuestra evolución espiritual más o menos deprisa en el curso de las reencarnaciones más o menos numerosas y cercanas. La reencarnación es capaz de explicar el concepto que el alma en el curso de sus múltiples encarnaciones recoge los frutos de sus actos anteriores y aprende por grados la lección terrestre, o sea, la relatividad, la transitoriedad y la ilusión de todos los placeres materiales y sensuales. En esta experiencias le valen llegar a ser perfecto con lo que es nuestro Dios y Señor. Es necesario que el individuo tome conciencia de la propia esencia espiritual a fin de liberarse de los errores cometidos, violando las leyes divinas, físicas, psíquicas y espirituales. Eso es para cerrar un poco el tema. Ahora, ¿tenemos tiempo? Perfecto. Producción nos dice que tenemos 15 minutos. ¿Cómo planean las élites que dominan el mundo nuestra desconexión con la realidad y con el plan de Dios? La realidad oculta y siniestra está detrás del metaverso. El metaverso es un concepto de un universo en tres dimensiones persistente en línea que combina múltiples espacios virtuales diferentes. Pueden pensar en esto como una versión futura del Internet. El metaverso permitirá a los usuarios trabajar, reunirse, jugar y socializar juntos en estos espacios 3D. ¿Han escuchado hablar del metaverso, no? Está muy de moda en este momento. Es la realidad virtual que vamos a tener. El mundo va a estar orientado para que nosotros estemos encerrados. No van a querer que salgamos a ninguna parte, que seamos esclavos trabajando y que la diversión, por ejemplo, sea aquí. Yo quiero ir a la playa, creo mi realidad virtual y disfruto la playa. Y esto está muy, está metiéndose ya, lo están metiendo en la televisión. Por ejemplo, hay un comercial de Coca-Cola que dice, escúchenlo ustedes, que está muy de moda, que dice que habla de que si tú puedes sentir algo, entonces es real. Ese concepto es el que está involucrado en esto del metaverso. Esto es parte del dominio mundial, esto es parte del nuevo orden mundial, esto es la Agenda 2030 en pleno, esto es el desarrollo del plan. Esto es una realidad. Para allá vamos. En muy pocos años vamos a estar en eso. Ya cada día vamos a desplazarnos menos. Vamos a estar encerrados frente a nuestra pantalla y ahí vamos a estar controlados totalmente. Y cualquier cosa que hagamos, estamos identificados, así que nos pueden hacer desaparecer en cualquier momento. Acuérdense lo que hablamos en el programa pasado, que hablamos del control que van a tener sobre todas las cosas que hagamos, que escribamos, publiquemos, etcétera, etcétera. Entonces, esto es más o menos lo mismo, en la misma dirección. Los tecnólogos suponen que la realidad virtual de computador hará indistinguible lo que ves en el computador de lo que ves en el mundo real. O sea, ¿te dan cuenta a lo que vamos a llegar? Y que te podrás integrar a ese mundo virtual como si realmente estuvieras allí. Por ejemplo, podrás pasear por la muralla china, o por un lago de la Patagonia, o por el Louvre, como si realmente estuvieras allí con tus sentidos. Y podrás jugar a las cartas con tus amigos en la realidad virtual, sin estar juntos, como si realmente lo estuvieran. Sin embargo, estos avances no tienen signo y pueden ser usados para mejorar la vida, tanto como para esclavizar a la gente según las intenciones de quienes los manejen. Y actualmente el desarrollo de estas tecnologías está siendo secuestrado por un pequeño grupo de la humanidad para crear una civilización luciferina que suplante a la civilización humana inspirada en el cristianismo. Aquí mencionaremos cómo estas tecnologías están siendo desarrolladas por este pequeño grupo, cuyo objetivo es reiniciar el mundo bajo el lema: no tendrás nada, pero serás feliz. Eso es lo que el eslogan de el foro de Davos en enero de 2021. ¿Se acuerdan que lo mencionamos? El lema con que el Foro Económico Mundial lanzó originariamente el gran reinicio del mundo fue: no tendrás nada, pero serás feliz. Donde claramente explica que los millonarios del mundo, los multimillonarios del mundo, hartos de lo que llaman comedores inútiles, estos comedores que para darle a la gente que no tiene, y considerándolos un peligro para su estilo de vida, pretenden quitarles todo, pero avisándoles que ya no tendrás nada, no tendrás bienes materiales, como lo explica Aida Auken, parlamentaria danesa, quien escribió el ícono manifiesto: ni casa, ni auto, ni ropa, ni enseres de cocina. Todo se te prestará cuando lo necesites. Y no lo elegirás tú, sino algoritmos que interpretarán lo que necesitas y tus gustos. Tampoco tendrás privacidad, porque todo lo que hagas y digas será espiado y tu casa será compartida. No tendrás trabajo tampoco, porque dice que la mayoría de los trabajos serán tomados por los robots. Y menos se te permitirá rendir culto público a Dios, porque la civilización occidental, inspirada por el cristianismo, está siendo suplantada desde hace unas décadas por otra que encarna los valores luciferinos y que promueve la rebelión total contra los mandamientos de Dios, como por ejemplo la rebelión contra el cuerpo con que fuimos creados. Ya ahora se puede elegir fantasiosamente el sexo, y nadie puede decir que es fantasía, porque de otra forma será censurado. Pero el lema dice mucho más: a pesar de que se te quitará todo, dice que será feliz. ¿Y cómo pretende la élite ser felices a los que considera comedores inútiles, a pesar de que les quitará todo? Porque quitarle todo a una persona es muy traumático. Lo harán desconectándolos de la realidad, controlando sus mentes, haciéndole vivir una vida de ilusión. Entre las décadas de 1950 y al 70, la CIA trabajó sobre técnicas de control mental a través del proyecto MK Ultra, usando LSD, hipnosis y terapia electroconvulsiva, además de torturas. Impulsado por la novela de 1984 de George Orwell, que algunas veces los auditores no las han comentado, que había sido publicada a finales de la década de 1940 y que transcurría en una sociedad controlada por el Gran Hermano, en todos sus detalles. En este momento no existían las redes sociales, no existía Facebook, Google, TikTok, ni la tecnología digital de ahora. El proyecto MK Ultra parecía delirante, pero su objetivo hoy se muestra más real que nunca, gracias al mundo virtual, porque su espíritu sitúa a la humanidad a las puertas de la esclavitud colectiva, en la medida que la tecnología se ha elevado a tal nivel de influencia sobre las personas que se ha rebasado cualquier límite inimaginable. Y un ejemplo de esto ha sido el manejo de la comunicación que han tenido en relación con la pandemia. Hoy hay un gran hermano, formado por las grandes empresas tecnológicas que saben demasiado sobre nosotros, a dónde vamos, cuáles son nuestras amistades, cuáles son nuestros gustos, necesidades, estados de ánimo, etc. Y dirigen nuestras compras, nuestros valores y nuestros gustos políticos. Ya están comenzado a predecir cómo nos comportaremos en el futuro. Las revelaciones que han surgido a raíz de Facebook son muy claras. Y hoy Facebook es quien puso la cabeza para intentar cumplir las promesas del Foro Económico Mundial de que a pesar de que no tendrás nada, será feliz. Ahora Facebook redefinió nuevamente el objetivo de su empresa. Su meta es hacer vivir a los usuarios de una Matrix en la realidad virtual del metaverso y con una clara visión transhumanista, porque Mark Zuckerberg, el director ejecutivo de Facebook, ha expresado que el metaverso es el siguiente paso de nuestra transformación evolutiva de una sociedad impulsada por humanos a una tecnológica. Esto está relacionado con la inteligencia artificial, sin lugar a dudas. ¿Qué es el metaverso? Está retratado en la película de 2018, Ready Player One, Comienza el juego, de Steven Spielberg, donde las personas viven en un mundo de pobreza y miseria, y para escapar de la vida decadente de sus barrios marginales, se sumergen en un mundo virtual donde participan de actividades, entretenimiento y trabajo. Su vida se convierte en una utopía instantánea, con solo ponerse su casco de realidad virtual. Se mueven en una dimensión nueva, apartados de la realidad, compartiendo e interactuando a través de avatares personalizados, de modo que puedes asistir a conciertos virtuales que no existen en la realidad, sino en el metaverso. Ir a compras bienes virtuales que incluso se pueden hacer realidad, ir a comer algo, coleccionar arte virtual, pasar el rato con los avatares virtuales de los demás y asistir a reuniones de trabajo virtuales. El espacio donde te moverás no será tu vivienda más o menos precaria y situado en un entorno urbano, quizás en decadencia, sino en un espacioso paraíso verde. No tendrás que encontrarte físicamente con tus amigos. Ahora podrás simplemente jugar a las cartas con avatares digitales que representan a tus amigos en el metaverso. Facebook estima que su desarrollo estará completo para el 2030, fecha en que el Foro Económico Mundial estima que el mundo habrá conseguido el gran reinicio y la ONU estima que se habrán logrado las metas de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Todos trabajando al unísono con el objetivo de lograr el cambio de la civilización y de la humanidad el año 2030. A partir de ahí, la matriz del mundo sea luciferina, el metaverso que hará feliz a la población. Cuando no tenga nada, requerirá velocidades muy altas de internet, por eso el 5G. No solo la que proporciona el 5G, tecnología que se ha lanzado sin estudios serios sobre los efectos para las personas y el medio ambiente, sino ya el 6G, que es mucho más veloz. En el metaverso los pensamientos se convertirán en acción. el sabor de la comida real se volverá secundario, porque cada alimento sabrá a los gustos que la persona imagina. Un dispositivo sensorial para la boca podrá mejorar digitalmente todo lo que se come, de manera que cualquier alimento pueda tener el sabor que uno quiere. Los olores se convertirán en una proyección de esta realidad virtual, para que las visitas virtuales a los bosques o el campo, por ejemplo, permitan experimentar todos los olores naturales de esos lugares. En definitiva, habrá una realidad funcionada donde los mundos de la realidad virtual y de la realidad física se volverán indistinguibles para el 2030. Y de esta manera, la tecnología en las manos equivocadas hará posible el mundo que imaginó Orwell en 1984, una sociedad global de control total en la que a las personas no se les permite ni siquiera tener pensamientos en desacuerdo con el Estado corporativo. La gente estará sujeta a la policía del pensamiento mientras su vida transcurra en el metaverso y sus valores serán modelados según los intereses de los que dirijan el metaverso. La opción que nos darán será eso, o convivir con una realidad dolorosa. O sea, o tomamos la realidad virtual que ellos nos ofrecen, o nos quedamos en una realidad absolutamente brutal, de dolorosa, en la miseria más absoluta. En resumen, el lema de que las élites piensan implementar de aquí al 2030 es no tendrás nada pero serás feliz, lo dicen ellas, no es teoría de conspiración. Trabajan para que ya no exista la propiedad privada para el 2030 y darán a la gente felicidad a través del metaverso, que es el canto de sirena para lograr que los comedores inútiles, entre comillas, estén felices y entretenidos. Una promesa falsa con un solo objetivo, el control total de las personas y que acepten pasivamente su vida sin rebelarse, mientras las élites vivirán la realidad real de sus paraísos terrenales, sin peligro que el resto se subleve. El resto de la población vivirá empobrecida materialmente, pero consolada por la realidad virtual. Eso es lo que nos ofrecen. Eso es el tiempo que estamos viviendo. Esta es una cosa que está implementándose a pasos agigantados. Hay mucha información de esto y cada día más está más y más el control para implementar este tipo de realidades. Muchos queridos auditores de ustedes, estoy cierto de que no lo creen, pero lo dicen ellos mismos, lo que están haciéndolo. O sea, no es como antes, que cuando se hablaba del nuevo orden mundial, ellos mismos decían que eran conspiranoicos, que eran esto, conspiración, teoría de conspiración, y así eludían el tema. Y ahora que lo tienen implementado, ya no les importa decir que son ellos mismos los que están haciendo, porque ellos mismos lo dicen, porque ya tienen el control. ¿O ustedes creen que alguien lo puede impedir eso? Solamente los seres de otro mundo lo van a impedir. Nadie más que ninguno de nosotros, ningún país, nadie puede impedirlo. No existe ese poder acá en la Tierra, al menos. Entonces, pero nosotros no sabemos, queridos auditores, se lo hemos dicho muchas veces, ya estamos en el final del programa y con eso vamos a terminar. Nosotros sabemos que eso no se va a alcanzar a implementar. Van a pasar muchas cosas antes del 2030 que van a impedir que eso se implemente. Entonces, lo único que tenemos que hacer nosotros, queridos auditores, es hacer el bien. Ahora más que nunca, porque estamos en un periodo de selección. Entonces, los que hagan el mal no serán seleccionados. Hagamos el bien, no vivamos en forma egoísta, ahora menos que nunca, todo lo contrario. Preocupémonos de los demás también. Busquemos ayudar a quien tenemos al lado. No podemos ir a ayudar a los niños que se están muriendo de hambre en Yemen o en África, pero sí podemos ayudar a los que tenemos al lado, o recogiendo, o ayudando, o alimentando un animalito botado, o ayudando a un vecino que está con dificultades económicas muy fuertes, o ayudando a un mendigo que pasa por la esquina o que pide limosna en el semáforo. En fin, cualquier cosa, pero haciéndolo de verdad y de corazón, podemos contribuir mucho a cambiar el mundo de esas personas. Bueno, a lo mejor no va a ser de mendigo, pero nosotros vamos a ser más humanos y le hacemos un bien a él, porque no solo le damos lo que nos sobra, sino tenemos que darle algo que nos duela, algo de lo que nosotros comemos, algo de lo que nos corresponde a nosotros. No podemos darle solamente lo que no, nosotros no vamos a usar, o lo que no vamos, o lo que vamos a desechar. Tenemos que darle lo que parte de lo que nosotros tenemos. Si tenemos 6 paquetes de fideo, bueno, démosle 3 o 2, pero compartamos. Eso es lo que se pide, compartir, no dar lo que sobra. Bueno, queridos auditores, muchas gracias por acompañarnos una vez más y los esperamos el próximo jueves a la hora, en el horario que la producción del programa determine, en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa. Muchas gracias y buenas noches.